pedimos a los agentes. Pedimos a los agentes de seguridad del organismo judicial para que en forma adecuada puedan ayudar para que las personas poco a poco vayan saliendo. Les pedimos a toda la colectividad, entendemos que todos se sienten emocionados, se ha hecho justicia, pero les pedimos de todo corazón y por favor que guarden la cordura necesaria todos. Pedimos orden en la sala, por favor. Por favor, orden. Autoridades del organismo judicial, seguridad, y les pedimos a los jóvenes de la prensa, orden. Orden, nada más. A ver, el señor acusado no puede salir. Es prohibido. Es prohibido el abogado Rosel. Los agentes de seguridad, nadie puede sacar al acusado. Él se queda aquí hasta que venga a traerlo la policía. Es una sentencia condenatoria. Para que no haya desorden, por favor, siéntese todo el público, todos sentados. Sentados, por favor, siéntense. Y a los periodistas, por favor, los abogados no pueden interferir. Es una sentencia condenatoria y se tiene que respetar. Aquí se queda el acusado hasta que vengan los policías y el sistema penitenciario. Por eso es que nosotros no nos movemos de aquí. La sentencia es condenatoria y tiene que cumplirse. Los fallos son para respetarse, así es que señores abogados, regresen a su lugar. Y si quieren salir, pueden ustedes retirarse, pero el acusado no se puede ir. Manda, se ordena que una de las señoritas oficiales de trámite llame por de uno de los teléfonos de aquí de seguridad para llamar a comisaría 13 o a la comisaría más cercana con el objeto de que venga a traer al señor acusado. Les pedimos al público solo que guarden el silencio oportuno, pueden quedarse ahí si no desean retirarse, pero nosotros no nos retiramos hasta que no sea entregado a la policía como corresponde. Llamamos al jefe de seguridad de aquí del organismo judicial y también le mandamos mensaje al secretario de presidencia, al licenciado Flores, al licenciado Joaquín Flores, para que nos manden más elementos de seguridad a esta sala. Y a los señores abogados les ordenamos que no obstruyan la aplicación de la justicia. Pedimos a una de las personas de la Procuraduría de Derechos Humanos para que acompañe a la señorita oficial de trámite a hacer la llamada correspondiente. Una de las personas de Procuraduría de Derechos Humanos, aquí por favor, al estrado. Estamos poniendo orden en la sala, abogados. Les vamos a pedir a los jóvenes de la prensa, por favor, que se sienten un momentito. Así podemos visualizar todo. A los jóvenes de la prensa, por favor, siéntense un momentito, pueden sentarse en este lado, vamos a dejar que haya espacio correspondiente para poder observar al acusado. Se sientan. Se ordena a los jóvenes de la prensa que por favor desalojen el área para evitar conflicto. Pedimos por favor a los jóvenes de la prensa que desalojen el área y pedimos a la gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos que acompaña que hagan una valla junto al acusado para evitar que se vaya o que lo puedan sacar de aquí. Se sientan. Pedimos, por favor, que los jóvenes de la prensa se hagan para atrás, retrocedan. Nadie se lo puede llevar, nadie. Se ordena que los agentes de seguridad controlen las dos entradas. Está prohibido que el acusado se mueva de aquí. Pedimos, por favor, que en respeto a los señores acusados, desalojen esa área los jóvenes de la prensa. Háganse para acá. Necesitamos mantener el orden dentro de la sala, por favor, colaboren. Los señores acusados están sentados, pero necesitamos visualizarlos. Hacer lo siguiente. Primero, por favor, silencio. Mantengamos la educación cívica y la cordura. Por favor, silencio. Ahora se les ordena a los agentes de seguridad que mantengan el orden. No se puede movilizar el señor José Efraín Ríos Montt. El señor acusado Rodríguez después va a poder salir cuando ya esté más tranquila la situación. Él ha sido absuelto y podrá regresar al lugar donde está por el momento. Pero el señor Ríos Montt tiene prohibido salir de esta sala. Pedimos el auxilio de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que coloquen a toda la gente a la par para evitar una posible fuga. Entendemos que los medios de prensa necesitan cubrir la noticia, pero nosotros necesitamos la colaboración de toda la gente. Por favor, háganse para atrás, porque también el acusado necesita aire para respirar. Se hace efectiva la detención, por favor, quédense en su lugar, respetable público. Y señores de la prensa, entendemos su trabajo, pero por favor, ayúdennos a realizar nuestro trabajo también. Colaboren. Regresen a sus lugares, por favor, y A la gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos le pedimos que cubran al acusado José Efraín Ríos Montt en tanto vienen a recogerlo por parte de las autoridades policiales. Guardemos todos la calma, el tribunal se queda aquí. Ya ha venido al secretario de la presidencia del organismo judicial y en este momento nos están mandando más refuerzos. Por favor, colaboración. Demostremos nuestra educación y nuestra cultura cívica. Para que en forma ordenada puedan ir saliendo los sujetos procesales, abogados del Ministerio Público debidamente resguardados, y si las personas del público desean ir saliendo los de este lado, pueden irlo haciendo en forma adecuada de este lado. Les pedimos, por favor, que exista orden, no queremos confrontaciones, precisamente por la falta de respeto es que se producen hechos violentos. No queremos más enfrentamientos. Este juicio debe servir para que exista paz en nuestro país. Ordenamos nuevamente que haya orden en la sala. Les pedimos, por favor, a los jóvenes de la prensa que regresen a su lugar. No les decimos que se vayan. Ustedes tienen derecho a cubrir la noticia. Pero nosotros tenemos que ver que el sindicado esté allí. Y no logramos ver porque nos obstaculizan el paso. Así es que, por favor, se ordena que los periodistas se hagan para este lado para que nos dejen visualizar al acusado. Por favor, señores periodistas, señoritas periodistas, regresen a su lugar. Pedimos colaboración a las personas. Si no desean irse, no hay ningún problema, permanezcan sentadas. De todos modos, no, el tribunal se va a quedar aquí hasta que vengan las personas de la Policía Nacional y del sistema penitenciario. El tribunal no se mueve. Así es que si ustedes quieren observarlo, pueden hacerlo, pero en orden, por favor. Y a los periodistas, por favor, mantener el orden. Pueden tomar las fotos, cubrir el evento, pero en orden, por favor. a los jóvenes de la prensa, por favor, de una forma adecuada y educada, que por favor se hagan un poquito para atrás. Sabemos que están cubriendo la noticia a nivel nacional e internacional, pero necesitamos que haya espacio suficiente para que el acusado se encuentre allí, mientras vienen las autoridades a llevárselo. En este momento ya los elementos de seguridad del organismo judicial pueden empezar, se les autoriza para que empiecen a retirar a la gente para que se pueda ver el acusado. Se autoriza a los agentes de seguridad del organismo judicial que retiren a las personas. Ya se ha dado el tiempo suficiente para que tomen sus fotografías. Ahora, para atrás. Se ordena que los agentes de seguridad del organismo judicial, en compañía con las personas de la Procuraduría de Derechos Humanos, hagan una valla alrededor de los acusados. Acusado debe mantenerse en su mismo lugar, no desorden. Señores de la prensa, por favor, ya no arrinconar a la gente, por favor. Los señores de la prensa, regresar a su lugar. Y los agentes de seguridad rodear al señor acusado. Los agentes de seguridad rodear al señor acusado. Señores de la prensa, deben de regresar a su lugar. Ya han venido agentes de las fuerzas especiales. Ordena que las personas que están en el estrado bajen. Se ordena que bajen las personas que están en el estrado. El estrado ya se debe respetar. Bajen, por favor. Bajan las personas del estrado. Ya vinieron los del sistema penitenciario por el señor. En este momento se autoriza que el señor Rodríguez Sánchez, quien resultó absuelto, salga debidamente custodiado por la gente del sistema penitenciario. Ahora el señor acusado, José Efraín Ríos Mon, no puede retirarse. saber lo siguiente. Al público, por favor, que se siente. Ya tenemos a las autoridades del sistema penitenciario aquí y a los elementos de la policía. Señores de la prensa, por favor, retirarse para que podamos hacer entrega del acusado. Pero orden. Orden, por favor. Pedimos a los señores, a la persona que vocifere, el sistema de seguridad y la policía le puede sacar, tal como se indicó al principio de la audiencia. A los señores abogados, si desean dar sus declaraciones, las pueden dar allá afuera en el pasillo. Aquí tienen que respetar. Afuera podrán tomarle sus declaraciones, impresiones y entrevistas a los señores abogados. Ahorita déjennos el espacio desocupado porque ya están las autoridades para llevarse al acusado. Pedimos a los jóvenes de la prensa nuevamente que por favor nos ayuden a despejar el área. Necesitamos ver al señor acusado para hacer entrega de él a la policía. Ustedes cuando salga allá o más adelante podrán hacerle todas las entrevistas que deseen, pero ahorita nosotros tenemos que cumplir con ese acto procesal. Vamos a esperar que vengan a traerlo y entonces ya se procederá a ir. se ha cumplido, en este momento se ha cumplido con que los agentes de la Policía Nacional y el sistema penitenciario se llevaran al acusado.